hace muchos años alegramos corazones con este ritmo puro, sincero de verdad. Somos los mensajeros del ritmo de cuarteto, orquestas y legados de ritmo popular. Porque corren mis venas la sangre cuartetera, tomados de mis manos, que no se olvidarán. Cantemos todos juntos así hasta que amanezca, el ritmo de cuarteto nunca, nunca morirá. Bailemos todos juntos, bailemos sin parar, gozando de alegría este ritmo popular. Bailemos todos juntos, bailemos sin parar, gozando de alegría, cuarteteando hasta el final. Gozando de alegría, cuarteteando hasta el final. ¡Era! ¡Llévala, llévala, llévala! Hace muchos años alegramos corazones con este ritmo puro, sincero de verdad. Somos los mensajeros del ritmo de cuarteto, porque está llegado este ritmo popular. Porque corren mis venas la sangre cuartetera, tomados de mis manos, me las olvidarán. Cantemos todos juntos así hasta que amanezca, el ritmo de cuarteto nunca, nunca morirá. Bailemos todos juntos, bailemos sin parar, gozando de alegría este ritmo popular. Bailemos todos juntos, bailemos sin parar, gozando de alegría, cuarteteando hasta el final. Gozando de alegría, cuarteteando hasta el final. ¡Era! Mi voz es tu voz, loco, porque tengo la sangre cuartetera como vos. ¡Era!